Hola, soy el Sapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Bien, y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. En este momento estamos con unos invitados que, la verdad, yo les quiero preguntar. Primero les voy a decir buenas noches. ¿Cómo Hola, están? ¿Qué tal? Buenas noches. Y entonces sí les voy a preguntar, ¿quiénes son ustedes, chicos? Nosotros somos estudiantes de la UAM Azcapotzalco, que está en México, en el Distrito Federal, y venimos aquí a participar en el Instituto Gino Germani de la UBA, con varios proyectos de investigación que tenemos ahí en la maestría. Y bueno, aparte a platicarles a ustedes, una de las actividades importantes que hemos tenido como colectivo de estudios urbanos alternativos. Entonces, bueno, yo me llamo Sergio, y estudiante de maestría ahí en la UAM. ¿Y qué es el colectivo de estudios urbanos alternativos? Pues es un grupo de gente que salimos de ahí de la maestría de estudios urbanos, que tratamos como que de tener una visión crítica sobre la ciudad. La maestría de estudios urbanos trata de reflexionar sobre la ciudad a través de un montón de disciplinas, pero también nos damos cuenta que la institución, la universidad, tiene sus sesgos, y que corta la crítica en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, como que desde un principio, nosotros quienes hicimos el grupo, y hay mucha otra gente que todavía no está acá, tratamos como de tener una posición también saliendo de la universidad, un poquito más crítica, y entonces más o menos trabajamos desde ahí. Muy interesante, y qué acorde a lo nuestro, ¿no? ¿Por qué eligieron venir a Ofrendas Urbanas? Bueno, pues, ¿por qué será? Quiero aclarar a los oyentes, no los hemos invitado. Ellos han venido, lo cual está muy bien. Por eso la pregunta. Sí, como que hay sinergia, ¿no? Desde el primer momento se encontró una buena sinergia con el planteamiento del proyecto de ustedes. Uh-huh. Y además la buena onda, ¿no? Que se ve. La semana pasada echamos aquí un vistazo en cabina cómo hacen el programa, y bueno, 10 minutos bastan para ver que es un programa muy chido, que hay muy buena onda, y bueno, y que además se tratan de salir también como del esquema, ¿no? De la comunicación convencional. Bueno, muchas gracias por lo que nos toca. ¿Y ustedes hacen radio? ¿Tienen un programa de radio? Yo con otro colectivo sí trabajo un programa de radio. Uh-huh. Que transmite en dos radios, una en México y otra en España, dos radios libres igual que La Tribu. Ajá. ¿Y les quieres preguntar algo? Sí, yo te quería preguntar. ¿Por qué son importantes las intervenciones en los espacios públicos? ¿Por qué eligieron eso? Pues intervenir en el espacio público creo que es hacerlo un espacio vivo, no un espacio domesticado y muerto. Pienso que el transitar cotidiano nos lleva a aparecer de repente como personas zombies que solo se desplazan de un punto A a un punto B, y que eso significa el espacio público. Y de repente intervenirlo y romper esa estructura de solo transitar hace que ahí haya vida, ¿no? Entonces, cuando hay vida, hay imaginación, hay ideas, y eso favorece a que la gente se emancipe, ¿no? Y saque a volar todo lo que pueda hacer. ¿Y qué vinieron a hacer aquí a Argentina? Como parte de la maestría, como les comentaba mis compañeros, soy Renato, buenas noches. Venimos a hacer una presentación precisamente de nuestro proyecto de investigación dentro de la universidad, dentro de la maestría, al Instituto Gino Germani, que pertenece a la Facultad de Sociología de aquí de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y ese era como el proyecto inicial primordial al que venimos. Pero fuera de eso, buscamos que la estancia fuera un poco más larga. Tenemos un compañero que estuvo con nosotros allá en México, argentino. Y entonces buscamos, pues más que nada, también conocer la ciudad. Además de hacer esa presentación, conocer la ciudad. Y como colectivo de estudios urbanos alternativos, que aparte es interesante porque es un colectivo que surge de la academia, pero que al final rompe totalmente con lo que es el esquema de la academia. Y ya nos manejamos de una forma independiente. Y buscamos, hemos estado platicando mucho acerca de hacer una intervención del espacio público aquí también en Argentina. y hay muchas ideas ahí todavía volando y estamos tratando de aterrizar alguna para realizarla, pero inicialmente venimos por eso, por la presentación de nuestro proyecto. ¿Y qué clase de intervenciones hacen, por ejemplo? Cuéntenos alguna que hayan hecho. Bueno, en particular, digamos, como que tuvo más relevancia en términos de infraestructura y todo, y que recibimos un apoyo de la universidad, fue esta de Tlalo de Tlatelolco. ¿El video? Video que les mostramos, que bueno, que no sé si el otro lo pueden compartir el link. Claro que sí. Que es muy interesante el trabajo que se hizo ahí, que fue, digamos, parte de una lluvia de ideas, en la que nosotros teníamos la idea de recuperar un espacio, pero digamos, un poco jugando con el concepto, que no era recuperarlo como lo hace el gobierno, sino un poco jugando incluso con las formas en cómo lo recuperan, que es con un protocolo, que es con un embajador quizás, y es un espacio muy relevante. En fin, todo eso lo pusimos en juego y lo rescatamos por otra forma, porque al final nosotros dijimos que es una deidad prehispánica la que fuimos a rescatar, pero dijimos que se la iban a llevar de repente. Y la gente ni lo conocía, como que decía, bueno, pero no querían que se lo llevaran, de algún modo ellos estaban como... Entonces nosotros también por eso pensamos que el espacio público tiene, digamos, la fortuna de ser un espacio de encuentro, ¿no? Y nosotros buscamos siempre que ese espacio de encuentro sea siempre también para una forma de ejercer el derecho a la ciudad, que muchas veces en este despiste que todos estamos de un punto a otro, pues nosotros intentamos como, digamos, darle la vuelta y ver qué podemos hacer. Pero sí, como que por ahí. Vemos que hagas el tímido. Buenas noches. Les aviso a nuestros invitados que este estudio tiene la particularidad de que entra gente. Tímido. Que están hablando, Dora, para un poquito que estoy hablando. Hay un señor enmascarado acá. Discúlpeme, ¿quiénes son ustedes? Yo, mi nombre es Pili. ¿Pili? Pili. ¿Pele? Pili. Le dicen Pili, se llama Dora. Pile. Le dicen Pili, pero se llama Dora. ¿Cómo está? Mi nombre es Hipólito. ¿Cómo le va? Hipólito. Nosotros escuchamos que estaban los amigos mexicanos, ¿no? Contale, ¿cierto? Pili. ¿Qué está con sueño? Sí, ¿no? Hablaban de... Ella es así, es lenta, pero igual se explica muy bien, porque yo soy más... estábamos escuchando, vimos que eran de México, como nosotros tenemos una hermana que se fue para allá. Y ustedes hablaban de recuperar el espacio, nosotros queremos recuperar una persona que nos dejó, se fue a México. Sería mi esposa, la hermana de Pili. Nosotros no somos marido y mujer. No, somos cuñados. Pero casi que conocemos todos los secretos uno del otro, ¿no es cierto? Pero ella nos manda unas cartas que no entendemos. Que no entendemos el idioma mexicano. Ah, porque tienen algunas expresiones como todos, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, así... Yo hablo parejito, pero constante. Si usted quiere intervenir... siga, por favor. No, lo Continúe. Que queremos... Ella, por ejemplo, para decirnos que está bien, nos puso que él... Dice tranquilo. Chido, dice, está chido, como acabo de decir acá. Estoy de lujo, entonces no sabemos si está con un mexicano multimillonario o qué significa chido. Chido, ¿qué significa chido? Eso le venimos a preguntar. ¿Qué sería chido? Chido, pues es como bien, como... Buena onda. Buena onda. Buena chévere. Onda, chévere. Guay. Uh-huh. Bien. Tuanis. Ella dice chale cuando se enoja. Chale, ¿qué sería? ¿Por qué dirá chale? Dice chale, sí. ¿Qué sería? Para entender las cartas que nos mandan. Sí, que bueno, chale no... sería como decir, ¿pero por qué pasa esto? Sería como un cuestionamiento. Concha de la lona. Claro. Un resumen de la como una queja. Y chinga tu madre, por ejemplo. Eso que le dijo a ella en la última carta. Pues, me quedé muy afligida porque primero que yo no soy la papá. Yo soy la hermana. Y nuestra madre murió atragantada en su luna de miel. Porque se casó 5 veces comiendo chapulines colorados. Porque la gente no sabe que en México se comen animales vivos, ¿sí o no? Acá también. Que me contesten enmascarado. Claro, los chapulines son ricos. Salteados. Pero no vivos. Una buena salsa. Secos. No, la mayor parte del tiempo se comen ya muertos, ¿no? Claro, como no, ella se los comió vivo, sí. Y como el marido quería cobrar la herencia, le dio con la cachiporra en la nuca para que... El nuevo marido, porque yo era el marido acá, pero ya se volvió a casar. Por otro lado, dice un día, estoy acá comiendo unos deliciosos panuchos y salbutes. ¿Ah? Panuchos y salbutes, me dice. De Venezuela, me parece que sí. Sí, yo creo que no están en México. No. Y otro lado le corrí, me parece. Panuchos, ¿estará en otro lado, Pili? No, ella sabe. Bueno, tampoco tiene por qué saber todo acá los muchachos, ¿no? Y además a vos te dijo, no mames. No mames, y no sabemos si es que no quiere que tome alcohol. Porque acá o que quiere que le haga ciertas disciplinas sexuales. Estamos en un programa. Bueno, yo le quiero. Es mi hermana. Es mi hermana. Es mi ex esposa. Lo que quiero saber es si la van a devolver. ¿Sí? O si son. Pero no la o tienen si ellos. Está raptada. No, ellos algo vinieron a hacer acá. Nosotros los vimos. Yo sé que está feliz. Yo conozco, de hecho, a su esposo. ¿Ah, este sí? Y bueno, en realidad traemos un mensaje. Me por favor. Ella no vendrá porque pero... ahora tiene un hijo. Dios, no mames. No mames. Pero está muy contenta. Entonces, yo creo que podrían estar también... Yo tengo que preguntar, ¿alguno de ustedes? ¡Un hijo mexicano! ¿Es pues el sí. padre de esa criatura, alguno de ustedes? ¿Es verdad que los niños ya nacen con bigote? ¿Es verdad? Toman en vez de leche una sustancia rara hecha con chile. ¿Con chile? ¿En chile? ¿Será que está en chile? Estos mensajes no, no, no son mafiosos. No, está medio... No entendemos nada. Bueno, han aclarado unas cuantas dudas, incluso han tenido una revelación, así que me imagino que están conformes. Gracias por su participación. No, por favor. Bueno. ¿Le puedo dar rápido la definición de no mames? Bueno, como una sí. versión argentina puede ser el no me rompas las pelotas. Claro, es el no mames. Perfecto. Es casi más claro y posible. Mal hablado, bueno. Mal hablado este bueno, este, ¿cómo? Les... Yo quiero saber cómo nos enteramos cuando hagan una intervención. ¿Cómo nos damos cuenta que son ustedes? Pues tal vez vendremos a pegar un cartel aquí en los postes o en los lugares cercanos de aquí de la tribu para que se enteren. Y míralo cómo está con esa máscara, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Igual nos van a avisar a nosotros particularmente, me imagino. Sí, claro que sí. Claro. Eso sí. Bueno, les agradecemos muchísimo la visita personalmente. De verdad que en México tuve la oportunidad de estar algunas veces en México ciudad y en distintas ciudades. Parece una cultura muy interesante, muy bonita, me gusta mucho el pueblo y hay un parte de toda esa historia, hay un lugar en donde puede ser muy bien leída que es el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Sí. Este y que lo recomiendo y bueno, les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda. Ya que están acá, han venido a la Argentina, sí. No se van a ir sin dejarnos una ofrenda. Justamente ustedes. Habíamos pensado algunas que eran muy buenas. Pero creo que ayer, bueno, igual podemos contar rápido dos. Una se dio hace una semana. El viernes pasado. El viernes pasado. Fuimos si quieres contar, el nombre del parque está entre... Está muy cerca de aquí, después de estar rodando por el día, anduvimos por ahí, estuvimos haciendo otras cosas. Y llegamos a un parque que está justo entre la calle Bulnes y la calle Perón. Ajá. Está muy cerca de acá de la tribu. Uh-huh. Y bueno, pues charlando un poco y diciendo, bueno, qué bien que aquí se puede tomar un poco de vino en un parque sin que llegue la policía y te diga qué está pasando aquí. Bueno, llega nuestro amigo Lucas y nos enseña pues el arte de hacer ¿cómo se llama la Fernet. Bebida? Fernet con Coca-Cola, rompiendo una Coca-Cola a la mitad, igual adolescentes, pues tomamos un poquito de esta bebida sagrada de Buenos Aires, de los antepasados. Sí, claro. Y bueno, terminamos bailando una canción, Around the World, escalando el inmobiliario del parque, las banquitas, los asientos, los subíamos, los bajábamos, caminábamos como robot y de repente nos dimos cuenta que el parque estaba completamente cerrado. No había ninguna salida y bueno, tuvimos que brincar y al parecer las habilidades no eran tan buenas para para escapar de esta trampa urbana. Tal vez las ideas eran buenas, pero yo creo que el Fernet ya había hecho claro. en algunos de nosotros y fue muy complicada la salida. Y bueno, tuvieron que llamar a la serpiente emplumada. Sí, nos agarramos de una plumita y... Bueno, pero están aquí para contarlo. O sea, algo salió bien, digamos. Bueno, chicos, muchas gracias por la visita. Éxitos con vuestra propuesta. Los esperamos aquí nuevamente. Esperamos estar nosotros allá de visita para ir al programa de radio y también llevar nuestra... tenemos salida de gira, ¿no? Ofrendas urbanas de gira. En algún momento va a suceder. Bueno, y nos vamos a despedir. Hasta el jueves próximo a las 20 horas aquí en FM La Tribu. Los que estuvimos en el aire, Fernanda...